7 minutos sobre las 12 del mediodía. Nos vamos a quedar con un espacio característico, ya lo saben, de cada martes les llevamos nuestro espacio dedicado a la política local. Retomamos este apartado después de un pequeño parón durante las fiestas navideñas y además con el inicio de un nuevo turno de intervenciones. Ya se lo comentamos en el arranque de la mañana. Hoy presencia de Izquierda Unida aquí los micrófonos de Radio Ubrique, y en concreto están ya con nosotros por una parte el coordinador local de Izquierda Unida, José García Solano, y también Miguel González, como saben, representante de Izquierda Unida en el Consejo Rector, por ejemplo, del Patronato Municipal de Radio Ubrique o en el Consejo Sectorial de Medio Ambiente y Sostenibilidad. Así que ambos, Pepe, Miguel, bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Y antes de nada, antes de entrar en materia, sí que quería referiros a, en este caso, Pepi Morales, que es la edil de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Ubrique, que no nos puede acompañar hoy. Y quería, bueno, pues comentar los motivos, ¿no?, al respecto. Sí, el motivo de esa ausencia está ahora mismo por enfermedad, no puede estar aquí con nosotros. Así que, bueno, nuestro deseo es que de su recuperación rápida para Pepi Morales, que ya decimos por enfermedad, pues no puede estar con nosotros en el día de hoy, también en representación de Izquierda Unida. Y bueno, pues lo dicho, vamos a entrar ya en materia durante la próxima media hora, como en con cada formación política. La verdad es que temas de actualidad muy interesantes que llegan de la mano del último pleno municipal del año, en el que se aprobaban, en el que iban a en el orden del día temas destacados, por ejemplo, y por ahí queréis comenzar, ¿no? El de los presupuestos municipales. Sí, efectivamente, yo creo que es un tema de mucha trascendencia, mucha actualidad además, y de mucho interés de cara a la ciudadanía, ¿no? Porque los presupuestos es algo que nos afecta a todos, para bien y para mal, ¿no? Y en este sentido queríamos manifestar nuestra postura, la que hemos mantenido durante todo este tiempo de cara a los presupuestos, en la que no nos ha satisfecho en absoluto, pues no solamente ya las propuestas del propio grupo gobernante, ¿no?, sino la postura, la manera en la que se ha querido llevar todo este asunto de presupuesto. Creo que todo lo que se ha estado hablando durante estos años de crisis, actualmente no superada, pues parecía que los grupos políticos, los partidos políticos habían estado asumiendo de que la participación, el entendimiento, la claridad, la transparencia en los asuntos políticos, pues era algo trascendente, algo que lo asumíamos de una manera tal que de cara a las siguientes actuaciones políticas, tanto de presupuesto como cualquier otro orden de la vida política y local, pues tuviera esa premisa de participación, de claridad y de transparencia en cuanto a algo que nos afecta a todos. Esa es la asunción que nosotros hacemos de cara a que la política tenía que ser algo distinto a como se ha desarrollado después de la recuperación de la democracia en este país, pero entendemos que hay partidos que siguen enclaustrados en épocas antiguas, en épocas anteriores. Y en este sentido creemos que lo que se ha hecho desde el Partido Socialista en el Ayuntamiento de Ubrique pues viene a esa manera de entender la política, que mientras menos se sepa en la calle mejor, que mientras menos transparencia haya, aunque se le llene la boca de transparencia, pues mucho mejor para ello. Es decir, dar poca participación, que es lo que ha ocurrido también, no solamente en el Consejo Sectorial de Medio Ambiente, sino también en el Consejo Económico y Social. Quiere decir que de aprender no se ha aprendido nada. Y lo peor es que si todavía fueran todos los miembros del equipo de gobierno fueran políticos viejos, pues mira, habría que entenderlo. Pero lo que lamentamos mucho es de que siendo políticos nuevos, gente incorporada a la política recientemente, aunque no todo el mundo, pero sí la inmensa mayoría, creemos que pueden estar aprendiendo pues de una escuela antigua, de una escuela desfasada, y eso es lo que nos preocupa, pues porque los jóvenes, los ediles nuevos, que si aprenden en mala escuela, pues seguramente vamos a tener escuela mala pues durante muchísimos años. Yo me preocupa esto y lo digo con toda sinceridad, pues porque a mí se me puede considerar político viejo, ¿no? Pero las ideas son totalmente nuevas y si hay que aprender, aprendemos. Pero lo que creo es que hay una renovación importante dentro del Partido Socialista que se resisten a que las políticas hay que hacerlas de otra manera. Yo no sé si por detrás del grupo municipal del PSOE, que hoy nos gobierna en el ayuntamiento, pues hay directrices concretas. Suponemos que sí, porque si no, no se harían estas cosas. Yo me gustaría, con todo ánimo y con todo el respeto y con todo el ánimo de llevar las cosas a buen término, es de que con estas palabras, que quizás un poco duras por mi parte, pero que no reflejan nada más que la realidad. Nosotros hemos echado muy, muy, muy en falta todo lo que yo estoy planteando aquí, no solamente ya en los presupuestos, sino incluso ya todo lo que luego comentaremos en el del PGOU, ¿no? Y no solamente eso, sino hay temas que están subyúdice, por decirlo de alguna manera, lo que están es, pues, de alguna manera, apartados de la vista de los ciudadanos, y son asuntos importantes que no se resuelven. Nosotros, en cuanto a los presupuestos, que ya anteriormente criticábamos la postura que se había optado por cómo se definían los gastos políticos, seguimos manteniendo la misma postura, es decir, somos críticos en cuanto no solamente al aumento del gasto político, sino la distribución del gasto político. Podíamos haber hecho algo distinto a esto, porque sí que antes se fue muy crítico en cuanto al Partido Popular, pero resulta que lo que se criticaba en el Partido Popular es bueno y aceptable en el Partido Socialista. En el tema de asuntos sociales, que siempre hemos hecho una gran batalla, no se ha dado ninguna respuesta, no se da ninguna información, incluso, no sé, la intencionalidad con que se plantean estos temas en asuntos sociales, porque es que incluso hay determinados funcionarios o empleados públicos en este departamento donde te parece que a Izquierda Unida no se les mira muy bien. No sé lo que se les haya podido transmitir. Nosotros siempre hemos sido conscientes de que en asuntos sociales había una tarea muy importante que hacer, pero no solamente una tarea importante que seguramente la están desempeñando los empleados municipales, ¿no?, en este departamento, sino que también una implicación y una responsabilidad por parte de los grupos municipales. Es decir, que es un asunto no reservado. No reservado. En el ayuntamiento no puede haber asuntos reservados solamente para el equipo de gobierno. Yo creo que todos los grupos municipales tienen necesidad y tienen derecho, pues, a conocer todas las situaciones que se dan en una localidad, ya sean sociales, económicos, políticos, de cualquier índole, ¿no? Y esto yo creo que se le está coartando a todos los grupos municipales. Somos muy críticos en este tema. Yo voy a poner un ejemplo que esto quizá, pues, de alguna manera nos revele la situación. Nosotros hemos insistido mucho en plenos y en comisiones de cara a que la comisión de seguimiento de la bolsa de empleo se estuviera desarrollando. A nosotros se nos ha dicho por activo o por pasiva que eso no puede ser. La comisión de seguimiento de la bolsa de empleo en el ayuntamiento no podía reunirse, pues, porque es verdad que es ilegal. Después de la acción llevada por parte de la delegación territorial de en estos asuntos a nivel de la provincia, y es verdad que efectivamente ahora mismo, pues, podemos decir que no tenemos bolsa de empleo. Sin embargo, está vamos a la página web del ayuntamiento, todavía tenemos allí perfectamente puesta la bolsa de empleo, cómo se accede, las distintas funciones que se pueden contratar. Es decir, a nosotros se nos niega el que una comisión de seguimiento se ejecute, aunque sea de manera informal, y sin embargo se está manteniendo algo que, a ojos de todo el mundo, es ilegal. Nosotros también hemos observado en la en los presupuestos la falta de un compromiso por parte de la necesidad de arreglar la calle de Practicante Antonio Río. Eso no se contempla. Hay obligaciones de este ayuntamiento, ¿no? Como con respecto a los deteriores, ¿no? Por obras mal realizadas en el Antonio Barbadillo, que lo ha tenido que asumir finalmente el ayuntamiento con la indemnización a la familia perjudicada, ¿no? La falta de asumir la responsabilidad en la solución de las viviendas del PP2, es decir, las viviendas del Coto Mulera, por inundabilidad. Es una responsabilidad municipal. Y eso todavía no se concluye. Están mareando la perdiz, pues porque otras administraciones tendrían que solucionar el problema. Pero vamos, la responsabilidad primera y a primera instancia es del ayuntamiento. Otra cosa es que por buena gestión municipal del equipo de gobierno o de la alcaldesa, en este caso, pues sea capaz de, en vez de perjudicar los bolsillos de los ubriqueños, pues recurra a otras administraciones para solventar la papeleta. Pero ya está definido cuáles son las soluciones a los problemas de esas viviendas. Entonces lo que hay que hacer los compromisos necesarios en las administraciones correspondientes, en los departamentos que correspondan, para que esa solución se dé ya de una manera definitiva y le quitemos el problema a las familias que viven en aquella zona. El plan de vivienda por deterioro en el casco antiguo, algo que también se ha planteado en muchísimas ocasiones. Aquí no se prevé ningún plan en ese sentido. Yo no lo veo, a menos que alguien me lo demuestre, de que hay partida suficiente o hay partida interesante de cara, o hay una obligación, una responsabilidad que se asume por parte del gobierno municipal para darle salida a esas situaciones. No podemos ir continuamente despoblando un casco antiguo, un casco histórico. En beneficio, pues ahora se plantea en el PGOU, pues beneficiando a otra construcción de vivienda, pues alejada del casco. Yo creo que la preocupación que debe tener nuestro ayuntamiento es de intentar recuperar todo lo posible y mejorar las condiciones en el casco histórico. En cuanto al puente de Realejo, que hay un proyecto ya de 2012 en el que se veía que ya el puente no aguantaba más, que el puente tenía que ser reparado, que había un presupuesto, que ese presupuesto desaparece. Vamos, eso es inconcebible. Inconcebible porque es que nos vamos a encontrar con una obra de hace 150 años o más, y es de 1863. Y por no tener la preocupación ni la responsabilidad de su arreglo, pues nos podemos quedar sin él. Cuando ya en el 2012 hay un documento oficial en el que se recoge la necesidad imperiosa y urgente de su arreglo. Hay un presupuesto que ya se había fijado en unos 135.000 euros. Hoy en día, pues no se visualiza eso en los presupuestos. Es decir, eso en cuanto a elementos dinerarios, ¿no? Y luego la imposibilidad también de haber tenido el más mínimo, ha habido un mínimo, pero ha sido tan mínimo que es irrisorio, ¿no? No solamente de participación, sino de tener la capacidad y el tiempo suficiente para analizar detenidamente estos presupuestos. Entendemos que si había tanta urgencia por aprobar unos presupuestos, pues yo quiero recordarle a la señora alcaldesa que gobierna este ayuntamiento desde junio. Es decir, que en noviembre, en octubre, pues ya podríamos haber hecho los ejercicios necesarios para que hubiéramos aprobado estos presupuestos. Que no era tampoco necesario que se abordaran justamente los últimos días de diciembre con tantas fiestas de por medio. Es decir, que ahora mismo hay comunidades autónomas en España en las que ni siquiera se ha aprobado todavía el presupuesto. Y nosotros no somos una comunidad, somos una población de menos de 20.000 habitantes. Es decir, que no puede presumirse de que había que aprobarlo sí o sí en diciembre si no teníamos las condiciones necesarias y suficientes para debatir el presupuesto y hacer las propuestas que cada uno creyera conveniente. Es decir, que no hay excusa para esta manera de trabajar. Ya digo que esto es lo que hemos asistido durante muchísimos años atrás, y que todavía pues hay partidos políticos que no asumen el cambio en este país. Y a este respecto yo creo que no voy a seguir insistiendo, porque no, en la media hora se nos va a pasar, eso es otra cosa, que ya que quisiéramos nosotros tener el tiempo que tiene el equipo de gobierno en Radio Ubrique para poder expresar todo lo que quisiéramos expresar, porque nada más que lo que he dicho, y a lo mejor no sé si he consumido 10 o 12 minutos, pues esto nos ha llevado a nosotros horas y horas y días para plantearlo de cara al gobierno municipal. Miguel, no sé si quería referirse también a los presupuestos. Hay otra serie de puntos en el orden del día del último pleno, un pleno cargado de temas muy importantes. Enseguida iremos con el PGU, que también quería abordarlo, pero dentro de esos temas, por ejemplo, estaba la aprobación del propio reglamento de funcionamiento de la Escuela Municipal de Música, ¿no? Efectivamente, en este punto Izquierda Unida votó a favor de estos estatutos, puesto que después de que llevamos ya año y medio trabajando para que nuestra Escuela Municipal de Música cuente con un reglamento de organización y funcionamiento, pues por fin lo tenemos aprobado. Por parte de Izquierda Unida se ha estado estudiando el documento de hace bastante tiempo, y fruto de este trabajo fueron la gran cantidad de enmiendas que propusimos y que se han estado estudiando, y la mayoría de ellas la verdad que han sido admitidas y creo que han mejorado bastante el documento. No obstante, había tres de ellas en las que no han sido admitidas. Las quiero remarcar un poco para que se sepa. La primera es la que habla de que el consejo escolar está presidido por la alcaldía o un titular de la consejería que delegue a una persona, ¿no? Y también a otro representante del ayuntamiento. Y pensamos que ese representante debería de ser de la oposición. Y esa no se admitió. Será asignado por la corporación el otro miembro, ¿no? Y nosotros creemos que en todos los organismos municipales deben asistir tanto miembros del gobierno como miembros de la oposición, por varios motivos. Uno, por higiene democrática; otro, por participación; y otro, por transparencia de todo lo que en esos organismos se hable. El segundo punto que también fue rechazado es que en las reuniones del consejo escolar nosotros pretendíamos que contaran con un secretario que tome nota y realice las actas de ese organismo, de ese consejo escolar. Sin embargo, no ha sido admitido, y entonces es el titular de la jefatura de estudio, en este caso, el que además de estar en esa reunión como jefe de estudio, también debe de hacer las veces de secretario, con lo cual va a ser un poco complicado que pueda estar activamente participando y a la vez tomando nota, pero en fin. Y luego el tercero, la tercera propuesta era de que tanto los miembros del consejo escolar como el director de la escuela de música pone los estatutos que deben de ser elegidos los miembros cada 4 años, y venía la coletilla de que cada 4 años haciéndolo coincidir con las elecciones municipales. Nosotros esa coletilla pretendíamos que desapareciera del estatuto, puesto que es una manera de, creemos nosotros, de politizar tanto el organismo que forma parte de este consejo como la dirección del mismo. Podía ser cada 4 años o cada 3 años, pero no tiene, según nuestro punto de vista, no tiene por qué coincidir con las elecciones municipales, porque claro, ya sabemos que eso se presta a que equipos nuevos, directores nuevos y todo nuevo y todo. Entonces creemos que este organismo tiene que tener su independencia y su profesionalidad. De todas formas, nuestro voto, a pesar de estas tres propuestas que no fueron admitidas, después de tantos años funcionando en nuestra escuela de música sin ningún reglamento que la regule, pues hemos preferido que aprobar un reglamento, a pesar de su inconveniente, que no tener una escuela de música sin reglamento ninguno. Pues eso ya decimos sobre otro de los temas que eran destacados en el último pleno municipal. Y además, lo veníamos informando, se iba a llevar el documento de avances del PGU, del Plan General de Ordenación Urbana, y por tanto, imaginen, es otro de los temas destacados, no solo ya para bueno, el presente, sino para el futuro más próximo de nuestra localidad. Es otra de las cuestiones, ¿no?, en las que queréis centrar, sobre todo, en el día de hoy. Sí, efectivamente, otro asunto trascendente en nuestra localidad, pues el... la discusión, ¿no?, el que se está planteando sobre respecto al PGOU, que además es uno de los PGOU ya de los poquísimos. Yo quise, no sé si hay algún municipio ya en la provincia de Cádiz que no tenga PGOU, hasta Villaluenga tiene PGOU, y nosotros todavía estamos pues un poco en pañales, pues porque esto es un a medio plazo. Puede tener bastante discusión todavía, aparte de, porque ya de alguna manera, habiéndose iniciado esta aprobación inicial, pues seguramente ya tendrá una fecha de caducidad, ¿no? De todas maneras, quisiéramos hacer alguna reseña a este respecto, ¿no?, que creo que pueden ser fundamentales para entender lo que él pegó. El presupuesto, hemos dicho, pues que nos parece también trascendente, ¿no?, importante, porque nos afecta para bien y para mal, pues a todos los ubriqueños, ¿no? Pero es algo que termina en el año, y al siguiente, pues seguro que tendremos otro presupuesto, y dependiendo de cómo el tratamiento, la participación y el debate que se tenga, pues será en un sentido o en otro, mejorará este o lo empeorará. Lo que sí es verdad es que respecto al PGOU, pues no es algo que se hace para un año o para dos, es algo que se puede prever pues en un plazo mínimo de 15 años, 20, hasta más años, ¿no?, dependiendo de las necesidades futuras que haya, por si hay que emprender una reforma del propio PGOU. Hoy por hoy, el PGOU que tenemos sobre la mesa, pues nos parece de lo peor que se puede hacer en cuanto a PGOU, y lo hacemos desde un punto de vista político, porque no somos técnicos, pero tenemos los escasos conocimientos, los suficientes conocimientos técnicos, porque se nos han aportado, de tal manera que el PGOU va a sufrir, pues sin un descalabro, va a sufrir en el próximo, en las próximas tramitaciones que se tengan, pues modificaciones muy muy sustanciales. Esto viene definido pues precisamente pues porque no se han puesto las bases sólidas y suficientes como para emprender un PGOU que no haya que modificarlo tanto. Nosotros incluso, como grupo municipal, en primera instancia estuvimos, vamos, que estábamos dispuestos a votarlo afirmativamente en su aprobación inicial, pues porque veíamos que el PGOU era asumible, aunque era mejorable, ¿no? Pero después de los cambios que se han ido produciendo en este último año y algo, pues ha ido, por lo que hemos ido viendo y estudiando, que ha ido empeorando de mal en peor. Hay un documento que a mí me gustaría que todos los miembros del Consejo del Consejo Sectorial de Medio Ambiente lo tuvieran. Yo no sé si se les ha facilitado por parte del equipo de gobierno, si incluso, si no se les ha facilitado, se les ha dicho que pueden conseguirlo, que lo pueden tener. A nosotros nadie nos ha dicho este documento está aquí y está lo podéis recabar, como tantísimos documentos que los hemos recabado en el ayuntamiento, se nos ha proporcionado, claro está, y muy amablemente por parte de los técnicos municipales y responsables técnicos municipales, pero siempre porque lo hemos recabado, ¿no? Yo creo que eso entra dentro de la misma dinámica del Partido Socialista, un viejo partido que nos quiere renovarse, y en ese sentido, pues yo puedo decir por experiencia que era la misma actitud que hace muchísimos años se mantenía en el Ayuntamiento de Ubrique. Nosotros, pues, hemos recabado un documento que nos parece interesantísimo para entender un poco por dónde va el PGOU. y es el documento de alcance de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Cádiz. Es un documento de más de 50 páginas que yo en este fin de semana... pues me lo he estudiado y quiero ver que tal y como se plantea el PGOU, pues mucho tendrá que modificarse. Pero hay un aspecto muy, muy, muy importante en el que este documento de alcance de la consejería pues no repara. ¿Y por qué no repara? Siendo elemento importantísimo de cara al PGOU. Y no repara, pues porque son introducciones que se han hecho en el documento de PGOU posterior a este documento de alcance. Tal es así que no me cabe la menor duda que esto va a chirriar en las consejerías. Y digo las consejerías porque no solamente ya va a afectar a la de medio ambiente, sino que va a afectar a la de fomento. Y lo explico. Hay aquí una... Esto es una parte del acta de pleno donde el señor Chacón pues habla de una reunión el día 16 de octubre acompañados por parte del equipo redactor del PGOU, así como del arquitecto municipal. Dice que estuvieron reunidos en la Delegación Provincial de Medio Ambiente. En la misma estuvieron pues el jefe de Servicio de Dominio Público Hidráulico, el gerente provincial de la Agencia de Medio Ambiente y Aguas de Andalucía, el técnico de Departamento de Vías Pecuarias, la directora del Parque Natural Sierra de Grazalema, el jefe de Departamento de Prevención, la jefa de Departamento de Planeamiento, el director del Parque Natural de los Alcornocales. No olvidemos que Ubrique está afectado por parte de los dos parques naturales. En la misma abordamos asuntos como problemas hidráulicos, afectación de los parques naturales, inundaciones, vías pecuarias, etcétera, todo lo relacionado con el PGOU y cómo poder abordarlo de manera paralela, tanto en su inclusión en el PGOU como de una manera pronta y de abordarla de una forma temprana. Además, añade de que ellos no se olvidan de la circunvalación. Yo quiero recordarle al señor Chacón, quiero recordarle a la señora alcaldesa, quiero recordarle al equipo de gobierno que en el poco tiempo que esta formación política tuvo en sus manos la delegación de fomento, en el poco tiempo que tuvimos, fuimos capaces de reunir a todos los grupos municipales, interesarlos por aspectos que nos interesan a todos de cara a la salida y el desbloqueo de la circunvalación, lo que es la travesía. Tal es así que tuvimos reuniones tanto en Cádiz como en Sevilla, donde se abordan temas importantes de cara a las inundaciones, el río, las 46 viviendas del PP2, y allí estuvieron presentes todos los grupos municipales, incluido también el arquitecto municipal. Quiero decirle con esto que ellos, igual que han hecho durante tantísimos años, digo que no cambian de estrategia política, en la que en una reunión de esta índole tan importante debieron de haber invitado a todos los grupos municipales. No lo hicieron así. Y como allí abordaron tantos temas y tan importantes, me supongo que la solución a los problemas que tenemos en Ubrique en cuanto a la travesía, que dicen que no se han olvidado, pues se planteen sus soluciones. Decíamos que al principio estábamos hasta incluso dispuestos a votar la aprobación inicial del PGOU, pero que a medida que ha ido pasando el tiempo hemos ido viendo cómo esto se ha ido empeorando. Vemos superficie que en un principio se podían delimitar y se podían incluir en el planeamiento, en el PGOU, cuando estábamos hablando de 20 y algo mil metros cuadrados. Actualmente, y me estoy refiriendo a la zona concreta de los olivares, hoy vamos ya por más de 120 mil metros cuadrados. De tal manera que no solamente se amplía esa zona, sino que invade también, en contraposición a lo que se manifiesta en el documento de alcance de la Consejería de Medio Ambiente, que se extralimita en lo que es los límites del parque natural. Aquí se plantea una calle municipal que coincide o saliendo de la parte esta de detrás de la Plaza de Toros, culmina al final en las limitaciones de la calle Arana. Este punto de la calle Arana para nosotros es crucial, es enormemente importante, porque cuando los técnicos de fomento, planeando la posibilidad de desarrollar la travesía que comunique desde las cumbres ya a los polígonos la circulación de vehículos pesados y cualquier otro tipo de vehículo, pero los pesados sobre todo, que es lo que nos interesa en este sentido de la travesía, para que no esté ocurriendo lo que está ocurriendo a través de Avenida Diputación y Jesulín de Ubrique y lo que es el Barestó y lo que le pasa de, en fin, todas esas que sabemos las dificultades que se tiene. Bueno, pues ahí hay un punto estratégico importantísimo desde donde partía la posibilidad de trazar, de hacer el trazado de la circunvalación, en este caso de la travesía, que accede a través de la zona del Enriaero a la parte intermedia del PP1, y la piel. Es decir, que próximo a la parte inferior de la piel, pues en aquella rotonda iba a desembocar. Bueno, eso con el planeamiento que se está haciendo de los más de 120.000 metros cuadrados, invadiendo lo que es el suelo protegido del parque, y con la calle municipal, eso, la situación en la que se queda la travesía es de una situación muy deficitaria, muy deplorable y posiblemente de escasas posibilidades de desarrollo. Pero es más, suponiendo que de las tres alternativas que el partido del gobierno ha planteado a los ciudadanos para ver dónde se coloca el recinto ferial, que parece que es lo más importante que hay en el PGOU, cuando es lo más insignificante que hay en el PGOU. Porque lo importante aquí es salvaguardar la circunvalación y la travesía. Y luego ya veremos dónde colocamos la feria. Pues no, que no es tan trascendente como para darle tal dimensión a esta participación. Yo creo que la participación se la tienen que haber dado pues con otras posibilidades y otras ventajas de conocimiento de lo que está planteando el PGOU. Bueno, pues eso nos lleva a que la posibilidad de la travesía, bueno, decía que allí podía ir el recinto ferial, con lo cual la travesía otra vez más la estamos dificultando de una magnitud tal que difícilmente se podría ejecutar en las mejores condiciones, con lo cual posiblemente desde el equipo de gobierno se esté empeorando la salida necesaria a una travesía. Es más, en la última propuesta que hace el PGOU de trazado de la circunvalación, ya eso es desborda el conocimiento humano. Cuando ya técnicamente se estaba viendo por parte de fomento, por parte de los técnicos de fomento, por dónde podía ir la siguiente fase de desarrollo de la circunvalación, teniendo en cuenta sobre todo lo que es el valle del arroyo de Barría. Sin embargo, este equipo redactor se atreve a hacer un planteamiento de circunvalación pues a una altura en la que es imposible, bueno, no, técnicamente no es imposible, pero que es descabellado pensar que por encima de la urbanización de donde están las pistas de atletismo, a esa altura tan tremenda, haya que hacer un desarrollo de la circunvalación para terminar allá por el puente de Barría. Es decir, es descomunal, es desaforado, y eso no hay quien lo entienda, ¿eh? Incrementando además los gastos de una manera extraordinaria, después de haber renunciado Javier Cabeza a los 21 millones de euros para hacer el famoso puente, ahora nos encontramos con otra dificultad para que Ubrique no tenga circunvalación. En fin, seguramente ya el tiempo pues se nos está acabando. Se ha cumplido, terminar ese argumento. Yo lo único que vamos a hacer un esfuerzo desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida, porque nos parece trascendental que nosotros llevamos días y semanas con estos asuntos, nos quitan el sueño, y lo que no podemos es permanecer impasible al desconocimiento. Y vamos a hacer el esfuerzo suficiente, no sabemos si lo vamos a culminar, pero vamos a intentar por todos los medios de hacer un foro donde la ciudadanía, particulares y colectivos pueden estar y podamos estar todos juntos para debatir un asunto tan importante como es el PGOU. Y tendremos que hacerlo también pronto, pues porque los plazos ya han comenzado a correr. Y esa es la intención que tenemos para manifestar y para conocer la idea que se tiene del PGOU. Pues nos vamos a quedar con ese esa cuestión que ya plantea Izquierda Unida, por tanto, ese foro de debate en torno al PGOU en relación a este último tema, que salía a colación de temas destacados que se aprobaban en el último pleno municipal. Han sido las cuestiones abordadas por Izquierda Unida en el día de hoy. Nos vamos a quedar aquí agradeciendo tanto a Miguel González como a José García Solano que nos hayan acompañado. Muchísimas gracias. Regresamos dentro de lo que es el turno de intervención en próximo espacio para Izquierda Unida. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias.